uno con una música un poco más cañera hoy, a ver si me despierto, que son las 4 y cuarto de la mañana. Sí, a estas horas me toca levantarme para... bueno, no voy a decir para qué. Bueno, aquí vengo con esta música de Zombie Dandies, se llama Halloween Again. Lo cito porque, bueno, es una música gratuita que me he conseguido descargar de... ya no recuerdo la página. Bueno, es igual. Es una música libre de derechos, simplemente con que les cites tiene suficiente. Y me ha gustado para el fondo, tal vez para empezar más audios. Y en este audio, bueno, bienvenido, bienvenida si estás escuchando, y si no, no entiendo por qué estoy hablando solo. Ah, sí, el... es que esto se llama Hablando Solo. No, Hablando Solo no, ¿cómo era? ¿Hablo solo? Bueno, da igual, ya pondré lo que me parezca. Me llamo Miguel y bueno, vengo con otro tema de estos míos. En este caso la música viene un poco al pelo porque voy a quejarme un poquito. ¿Y de qué voy a quejarme? De dos cosas que no me gustan que he visto en las plataformas de podcast, en concreto en iVoox, pero me imagino que en otras será lo mismo. Y es que viendo, descargando y tomando un poco contacto con lo que hay colgado por ahí, pues hay unos cuantos podcasts que tienen cosas que no me convencen nada, en concreto dos. Y la primera es, bueno, a ver, señores, en general son señores los que cuelgan podcast, no sé por qué, somos más tíos que tías, que chicas, no entiendo. Pero bueno, señores, que publiquéis podcast desde los medios audiovisuales. Es decir, señores, que publicáis un audio proveniente de un vídeo que ha sido grabado para emitirse en vídeo, ya sea en un canal de YouTube, ya sea en la tele. Pues dejad de hacerlo, por favor. Por un lado, no se puede ver la imagen y eso resta a la comunicación que se quiere hacer. Hay cosas que te pierdes cuando ves un podcast y bueno, ¿no? Desmerece. Por un lado, desmerece. Y por otro, por mucho que trates de explicarlo, es que esto se está haciendo así para los que escucháis el podcast. Bueno, pues si hacéis vídeo, quedaros ahí. O sea, no tengáis esas ansias de multiplicar y de propagar vuestro mensaje. Sobre todo, cuando sois tan conocidos. Porque claro, cuando alguien muy conocido que hace un programa en la tele o un famoso youtuber cuelga su audio en una plataforma de podcast, ¿qué pasa? Que estáis atando a codazos a la gente que solo hace audio o intentos de radio y jugáis con ventaja, y esa gente que puede estar empezando o no, pues pierde visibilidad a vuestro lado de forma injusta. O sea, es como que no tiene hueco. Pero bueno, ese sería la primera queja. Vídeo en podcast no se ve, así que evitarlo. Voy con una segunda canción que se llama Spirit World y es de Josh Woodward. Lo mismo, de la misma plataforma me la he descargado. La otra queja que tengo con respecto a este tema es todo lo referente a las suscripciones de pago que te proporcionan audios extra. Es decir, si pagas, tienes acceso a un contenido adicional y bueno, en principio, que se haga un mercado como se quiera, que se venda lo que se quiera, no tengo ningún problema. La cosa es la incoherencia. que sí, que yo tengo mis incoherencias, todo el mundo tiene sus incoherencias, pero bueno, esta me molesta un poquito y la quiero remarcar aquí. Y es que cuando alguien que cuelga un podcast defiende la igualdad de oportunidades o defiende que quiere que le escuche cualquier persona sin diferenciar, bueno, ningún factor que la diferencie del resto, que pueda escucharlo igualmente, pues cuando alguien parece defender eso en su discurso, pero luego le pone un contenido que solo es accesible por el pago de la suscripción al podcast, pues bueno, sí, aunque quieras premiarlo, es que para mí el hecho de que limite eso es, como digo, incoherente. Y no es que se limite solo a las personas que no tienen ni para comer ni para comprarse un ordenador o un teléfono, que está claro. Pero yo, por ejemplo, yo tengo ingresos limitados. Tengo mis gastos normales de vivir, tengo mis pequeños gastos de ocio, que para mí son importantes, como me imagino para todo el mundo, y que limito bastante también. Hago donaciones a iniciativas en las que creo, pago alguna aplicación para el móvil que me resulta útil, aunque soy defensor del software libre y del software de código abierto, pues hay aplicaciones que igualmente pues ofrecen la opción de pagar, y me parece muy bien pagarlas. Incluso compro libros muy de vez en cuando, más que música o películas que ya no compro. Pero sí, considero que es importante tener en cuenta al autor por su creación, y bueno, y hablando de derechos de autor, hasta estoy pensando en pagar por poner música más conocida aquí, pero bueno, de momento está bastante bien con lo que he encontrado. Así que, bueno, con todos esos gastos que tengo, por ejemplo, a mí no me da para contribuir en mis canales de podcast favoritos, que son varios, y también es como, elige uno. Me gustaría, pero como que no da. Así que, como yo, pues tantos otros. O sea, no nos da para disfrutar de todos vuestros contenidos. Y sí, podría hacer una aportación, por pequeña que sea. Pero no sé. Es como, ¿qué ocurre? Que no se confía en el sistema de donaciones libres. Como, ah, bueno, es que si pongo donaciones libres nadie va a poner dinero. Pues no, porque, bueno, aparte de que está demostrado que sí que funciona. Si a alguien le gusta, con lo que ya le has dado, te va a dar dinero. Y ya está, claro, no todo el mundo, pero precisamente el que considere que le gusta, pues va a donar. Y algunos de estos seguidores, pues si lo haces bien o si te esfuerzas y llevas tiempo en esto, seguramente te va a salir algo decente, pues van a valorar tu trabajo. Y hasta aquí el audio de hoy. Más o menos esas son mis dos quejas con respecto a los podcasts, los audios que vienen de vídeo y el tema de las suscripciones cuando parece defenderse lo contrario. Más reflexiones, más ideas de este tipo en mi blog, sé volar, pero no me acuerdo. No cito ni la cuenta de Twitter, que tengo muerta de asco. Facebook, estoy a punto de salir de Facebook. Nada, ninguna otra red social, como siempre, no me sigas. Si tienes algún comentario, por supuesto, lo puedes dejar aquí, donde lo cuelgue. No tengo ni idea todavía de dónde lo voy a colgar, probablemente iVoox. Y bueno, si veo que no da suficiente para hacer comentarios, pues daré en Twitter. De momento, con esto, suficiente. Un saludo y hasta la próxima.